Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros, faquires y bailarinas exóticas, sean ustedes muy bienvenidos a la 933ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos y compañeros de esta manifestación constante. ¿Cómo están, desmadrosos, manifestando? Pues está sí, bien. Sí. Algunos ya se olvidaron lo que estaban manifestando. Que nos sí, perfectamente. Y que manifestemos todos juntos. Sí, y que a través juntos, de las... como hermanos, miembros. Ah, no, eso sí. Es una forma de manifestación también. Sí. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roll Vinilla. Sí, que sí, con una sola manifestación. Sí, un poco personal, podríamos decir, un poco las manifestaciones estamos egoístas. Con usted también. Sí, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y adorna toda manifestación, pero no en forma de adorno, como diciendo, ah, está de adorno y no sirve absolutamente para nada, nada más que para poner belleza. Ella tiene una manifestación interna que acaba de hacer extensiva y acaba de producir un desenlace en cadena que pronto conocerán. ¿Cómo ustedes? ¡La Muda! Sí que sí, y todas sus manifestaciones. Sí, igualmente está sorprendida porque no sabe el desenlace en cadena y lo que provocará. Nosotros tampoco, Muda, pero generalmente a una acción se genera una reacción. Por lo tanto, vamos a presentar ahora al más reaccionario de toda esta nave y de toda esta tripulación. Él es el técnico a cargo de este viaje, representando a miles de técnicos en todo el mundo, que en estos momentos están rompiendo y arrojando vasos, ¿no? Por las diferentes radios. Sí, señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Grande, Mico! And the Pencil Tail Joe. Sí. También se manifiesta, sí. Perfecto. Manifestaos, manifestaos los unos a los otros. Sí, que sí. Y mi manifestación termina donde empieza la manifestación del otro. Y no por mucho manifestar, se manifiesta más temprano. Y al que en manifestaciones mata, a manifestaciones muere. Sí. Y todas las cosas que se le pueden adjudicar a una manifestación. Sí, sí, es muy aplicable. Lugares comunes y aplicables. Perfectamente. Ya estamos frecuenciados, secuenciados y manifestados. A veces llegamos tarde por unos segundos. A veces perdemos la jugada por una carta. A veces nos derrotan por un detalle. A veces no llegamos a la meta por solo un paso. Porque siempre nuestras derrotas son más estrepitosas que nuestras victorias insignificantes. Brindamos por ellas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde el DF mexicano llega el Davicho. Hola, Davicho. Y dice, bueno, yo quiero proponer la siguiente cuestión. Porque en el día de hoy yo no me voy a apurar. No voy a empezar con la mamada de, oh, que no entran los mensajes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero que tengan en cuenta algo previamente. Y ya dice, oh, el pirata ya empiezas con sus mamadas. ¿Qué hace para el tiempo? Bueno, le vengo. Y entonces es así. Hay un espacio, ¿cómo decirlo? Temporal. Un espacio no físico, sino temporal, en el que se desarrolla un programa de radio. Por lo tanto, hay también un contenido a este programa de radio que en este caso es pura y exclusivamente los mensajes de cada uno de los desintegrados del mundo que llegan aquí y hacen propio programa, lo cual está más que bien. Pero por otro lado, hay una cuestión así de cálculos matemáticos específicamente rígidos que dicen en tal cantidad de minutos, segundos, horas o mierda sea que dura este espacio temporal, no entra toda la cantidad de mensajes que tenemos. No, por lo tanto, aquellos que no se sientan identificados y que digan, ah, qué madre, yo me gasto el tiempo escribiéndole a estos mamones, no entra. Y esto no entra. O sea, esa es la frase. Hemos probado todos los métodos posibles. Sí, envaselinamiento del mensaje, obturación de la membrana pituitaria, pero por ahora ninguno ha funcionado. Inclusive tampoco funcionaron algunos que llegaron aquí diciendo, ¿por qué no dejan de nombrar las retransmisoras, por ejemplo, y meten mensajes? Pues no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Digamos, partiendo de esa frase piramidal del lobo, todo se comprende. No se puede, por otra parte, porque el tiempo de nombrar las retransmisoras, sí, aparte corto, porque nos gusta perder tiempo. Entre paréntesis, no sé si se está notando. Sí, sí. Muchas gracias. Básicamente. Bueno, comenzamos con Daniel de Bogotá, Colombia. ¡Hola, Daniel! Sí, dice lo siguiente. Estaba pensando en sí, ¿no? En los estados de la materia. Ajá. Por ejemplo, el agua es líquido. Sí. Muy bien. La madera, por ejemplo, es un ejemplo de sólido. Sí, sí, no está podrido. Bien. El humo o vapor es gaseoso. Póngale. En estado líquido, ¿no? Sólido y gaseoso. Hasta ahí venía bien con mi pensamiento, dice Daniel cavilando. Pero el fuego, aquí vino mi cuestión. El fuego, ¿a qué carajo estado pertenece? No es líquido ni sólido, pero gaseoso tampoco, porque sus partículas estarían tan abiertas que el fuego se esparciría con por el aire. Dice, por favor, acudan a la sabiduría infinita del niño elefante para que logre sacarme de esta duda. Bueno, la sabiduría del niño elefante, en este caso, está encarnada, por ejemplo, en el conocimiento del austral, o del cura fiestero, o de otros químicos que andan desintegrados por allí. ¿Qué carajo es el fuego? ¿Qué carajo es el fuego? Y no vengan con la mamada del fuego es el fuego. No. Gracias por el fuego. Entre otras cosas, dice alguien por aquí, ¿no estaba con Davicho previamente antes de leer este mensaje? Estaba con Davicho. Sí, David, vuelvo a ti, Davicho, discúlpame. Davicho dice, hola María Tijuanense, ¿saben? Estaba pensando en que sería una buena idea que hiciéramos un teleconcurso como los que hacen las televisoras mexicanas de Azteca y Televisa. Ajá. Esto en realidad está en todas las televisoras del mundo, sé que ¿no? Dice, donde marcas un número telefónico 01900XXX por una camioneta o alguna mamada. Bueno, ya lo hemos realizado varias veces. Lo hemos implementado. Davicho llegó cuando ya no había más premios. Claro. Lo lamentamos mucho. Uh-huh. Y decirles a todos, llamen a 01900, chinga tu madre, llamen ya. Dice, entonces el número de llamadas que recibamos se lo enviamos al pendejo que creó este tipo de concursos tan mamones, sobre todo porque de una vez ya marcando y siendo el seleccionado, te hacen una pregunta demasiado pendeja. Bueno, no todos llegan a esa instancia, claro, ¿no? Claro. Es una pregunta del tipo... Es más, en algún momento van a implementar lo siguiente. Van a decir, diga usted una respuesta y yo le digo la pregunta. Póngale, claro. Entonces el tipo que está del otro lado dice, por ejemplo, ¡Lisboa! Dice, muy bien. Muy bien. La capital de Portugal es... Ha ganado una camioneta, póngale. Pero en este caso, bueno, es una cuestión legal de que deben hacer una pregunta para que lo que permita sea el conocimiento, que se saquen mamadas y al carajo me apoyas. Pero entre otras cosas, querido amigo, debemos decirte que esto es un negocio. Un negocio que mueve el planeta, Sí que sé, cabrón. Uno, los mamones que llaman y dicen, no, hay una llamadita, nada más que son unos pesitos más los taxis, nada más. Y hay gente que se está haciendo millonaria. No es nuestro caso, pero si están de acuerdo con la teoría de Davicho, marquen el 1 si no están de acuerdo en que se implemente, por supuesto, aquí un servicio con cursos telefónicos, y si no, marquen el siguiente número. 0600-10-34-1544-3433-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- se desintegre. Fantástico, dice, odio esos concursos, son bien culeros, solo los culeros que se quedan a seguir chingando para la bolsa de valores, en especial para los de Bursatec, dice, que se siguen dejando explotar y bueno, no sé cuántas cosas más. Davicho está enojadísimo con los concursos y nos parece muy bien que se enoje, aunque sea con algo. Gabriel de Houston, ¡ja! ¡Hola, Gabo! Llega y dice lo siguiente, de plástico, pirata, de plástico, se enoja, Gabriel tiene la sangre claro, latina, sí. Que claro, y dice, qué infamia, son, eran, reales, ya se pudrieron. Dice, bueno, como todo. Es decir, Gabriel de Houston es que eran tan bellas. Está clonando entonces sí, flores que no son artificiales. No, flores reales. Flores de carne y hueso, diría alguien. Sí, sí. Bueno, gracias, Gabo. Y por otra parte, un estudio que se ha realizado sobre los micos. Por lo tanto, sí, mico, es verdad. Esto está avalado inclusive hasta por el mismo mico. Ajá. Dice, en los estudios sobre el comportamiento animal hay un experimento muy interesante. Se sabe que los micos aprenden cosas. Póngale. Por ejemplo, el flash, ¿no? Entonces, bueno, tú no has aprendido, claro, bueno, mico, claro. Dice, los micos aprenden cosas. Por ejemplo, a sacar bananos de un recipiente con la boca estrecha. Es decir, el mico cierra la boquita, así pone boca como de arrojando un beso, pone la boca bien estrecha y saca un... Como muñeca hinchable. Está... No, no. Bien funciona, fea, cabrón. No, está bien. Entonces la boca estrecha es del jarrón. Ya entendí, mico. Bueno, lo curioso es esto. Cuando los adiestradores les enseñan a sacar un banano a un mico sin prestigio. ¡Ah! ¡Oh! Un mico sin prestigio. ¡Ah, qué triste! Nosotros aquí tenemos un mico prestigioso, ¿no? Claro. Bueno, sí, está bien. Un mico sin prestigio es un mico omega. Ajá. Parece que hay micos omegas, ¿no? Vale. Que son los sometidos, ¿no? Los demás micos de la manada... Dice, no lo copian, por mucho que lo vean sacar y comerse su banano. Y dicen, ah, ¿cómo está disfrutando? Qué chingón este mico omega. Ah, pero es omega. Y no lo copian. Póngale. ¿No? En cambio, cuando justamente los entrenadores le enseñan a un mico que sí tiene prestigio, es decir, un macho dominante, ¡el mico alfa! Les menta la madre a los micos, sí. Alfas, no les cae bien al mico, eres un omega nato. Ay, mico, qué triste lo tuyo. Bueno, los demás sí empiezan a imitarlo y una conducta aprendida se difunde en el grupo. Mico Rules. O sea, más evidencias de que descendemos de estos primates, no cabe ninguna duda, ¿no? Viene un mico, por más mamón que sea, que es macho dominante alfa, y ahí estamos todos queriendo comprarnos la última moda que ha vestido el mico alfa. Por otro lado, si, por ejemplo, una mica omega, sí, que se viste como Avril Lavigne, ajá, vale madres. Dicen, ah, qué ridícula, mira, se ha combinado, tiene la polla, horrible. En cambio, como es una mica dominante, ¿no?, del mundo del espectáculo, todos queremos vestirnos como Avril Lavigne. Por lo tanto, ¿cómo me queda la falda? ¡Genial! ¡Ah, qué enfermo! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Estamos en Villahermosa, Tabasco, México. Oh, sí, donde está nuestro querido amigo Isaac, que dice: hola, señores, qué gusto verlos. Mi hermana tiene el mismo mal que Molinda. Ajá. Y le tiene miedo a todos los animales. A todos. A toda la especie animal le tiene terror, sí, la hermana, sí, de Isaac. Incluyendo a los hombres. De todo. Dice, ya sea desde insignificantes cucarachas hasta enormes elefantes. Ah. No hace distinción de tamaño, la hermana ve un animal en y el llora. Zoológico se vuelve loca. Sí, dice, ella le tiene mucho miedo a los perros, sobre todo. Incluso los perros si sí están muertos. Fíjese, ah, es un caso atípico. Sí, sí. Dice, si ve un perro en la calle, aunque lleve una semana que está así atropellado y tiene todos los moscos dando vueltas por ahí, huele a diablos y todo eso, ella igualmente sale corriendo. Porque imaginamos la paranoia de que el perro le resucite. Sí, sí que sí. Y la muerda, por ejemplo. Eso de los perros muertos es... Sí, de los, sí, los perros calientes también. No, es realmente. ¿A los perros calientes también? Imagino que sí. Sí, que sí. Debe tener, a todo perro le debe tener miedo. Pobrecilla. Trataremos de hacer desde aquí, ya el diagnóstico está dado a Isaac, hacer una especie de rehabilitación para, no sé, vestirle perros. ¿Y a los animales de muñeco? Ah, claro, a los peluches. ¿Probaste con un peluche? Sí. Prueba con un peluche. Por ejemplo, ella, no sé, se está bañando y tú le dejas un peluche. Póngale. En el baño y cierras la puerta. Mickey Mouse. Bueno, Mickey Mouse, no sé. Mickey Mouse. Hay que ver. Sí. No deja, bueno, de ser un ratón. No deja de ser un ratón. Claro. Es verdad. Prueba con eso, pero digo, el perro, le puedes dejar el perro, inclusive, un perro de peluche, y del otro lado de la puerta del baño hacer un... A ver qué reacción toma. Si entra a rebotar contra las paredes y se suicida. No sé, algo así. Miedo a los perros muertos. Es una enfermedad del milenio. Sí, sí, sí. Las nuevas enfermedades. Sí. Roy de Puno dice... Bueno, dice un par de cosas aquí. Falta respeto prácticamente a toda la tripulación, menos a mi persona. No entiendo por qué. Si le falta el respeto a toda la tripulación, fáltamela a mí también. Así directamente, cuerno de chivo. Ah, chica, y madre, sí, cabrón. Dice, Puerto Deseado, Santa Cruz, es Juani, de allí, Argentina. Juanín. Dice, me robo todo y me la paso todo el día, comina. y cosas intrascendentes totalmente. Claro. Empezamos un programa hablando del fuego, de las químicas, de los perros muertos y vienen con estas mamadas. Chesterman viene de una borrachera, nos informa porque lo hemos visto y bueno, lo hemos notado. Y el Adolfo irá a ver a los Stone. Ajá. Y hace preguntas sobre los Stone y nos cuenta anécdotas sobre su abuela. Preguntas. Las preguntas es, ¿puedo ir con una sudadera a los Redondos? ¿Puedo? No. ¿Y si entro de pronto? No. Y cuando sale Mick Jagger y qué Richard es el de la guitarra. Y bueno, no, cabrón, no. Todo no, Adolfo. Te estamos educando, estamos haciendo lo posible. Hola, hijos de Minerva y Milan Kundera. Hola. Desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito. Grande San Pascualito. Vas, Nef, dice. Bueno, un montón de onomatopeyas. Y onomatopeyas también. Y onomatopeyas también que generan podríamos decir, desdén, dolor interno. ¿Qué pasó, San Pascualito? Se fue mi media naranja, la mitad histérica de mí. Estoy solito, me voy a morir. Espero que se la pase chido. Se fue a Maravatío. Ponte pedote y luego se te pasa. Se fue de Maravatío, amigo. Y todos se fueron, los parias, el alumno, dice, todos, acá estoy solo, me voy a hacer cimarrón, ermitaño. Me voy a convertir en el viejo del costal, dice. Señor Lagartija, pídale al niño elefante que me ilumine, porque aquí veo toda la chingada. Pirata, di algo, mándale a la chingada por favor o algo. No, estás iluminado. Sí. El niño elefante te ha tocado con su trompa, te ha nalgueado con su santa trompa. Bueno, chale, doy pena, me voy solo y triste y muy pendejo. Se despide San Pascualito, Rey Reloaded, re solito. Escúchame una cuestión, es una pregunta que te quiero hacer. O sea, me vale madre, tu sentimiento, estás sufriendo, te ha dejado tu vieja, al carajo, me pollas a este hombre de una vez. Pero has puesto un postdata que dice, nuestro amor es ahora un gato muerto tirado en un solar junto al diablo. Y esa frase me ha sorprendido gratamente, me ha encantado, me ha fascinado y me gustaría saber quién es el autor. Si eres tú, bienvenido. Sé que sueles citar cuestiones, por lo tanto me gustaría conocer de quién es esta frase. Nuestro amor es ahora un gato muerto tirado en un solar junto al diablo. Es una imagen fabulosa. San Pascualito, no has perdido el toque. Un abrazo, compañero, y ahí estamos. El oso perro de Villahermosa, Tabasco, México. Oso perro. Dice, quiero quejarme de mí mismo. Sí, yo también. Así es, de mí mismo. No, de ti. Del oso perro, sí. Sí. Yo, bueno, así mismo, dice, no debo ser el primer cabrón que quiere quejarse de sí mismo, y mi queja es que siempre estoy buscando el significado de las cosas. Estoy harto de preguntarme un chingo de cosas para nada, dice, además, quiero mandar un chingo de... ¿Qué quieres saber? Y quiero saber todo. ¿Por qué? Porque no puedes saber todo. Quieres saber, por ejemplo, por qué ha escrito este mensaje. Lo termina de escribir, lo firma y dice, ¿y esto para qué lo hice? Ah. Y él, sí. Sí, bueno, hay cosas que no tienen sentido. Dice, estoy harto de preguntarme todo. Dice, un chinga su madre para todos los padres que hacen que sus hijos no estudien lo que ellos quieren, a pesar de que siempre les decían, estudia lo que más te guste. Y después se la pasan de puñetas chingando con que con eso te vas a morir de hambre. ¿Eso mierda? ¿Vas a estudiar? Con eso te vas a morir de hambre. Astronauta, está lleno el espacio de astronauta. Claro que sí, y cabrón. Todos los changos hoy me quieren estudiar. De astronauta, a mí me tienen, pero como te digo, estudia de abogado, que hay menos y claro, estudia para futbolista. Estudia, o sea, si vas a jugar al fútbol y no eres nadie, me estás perdiendo tiempo y una ahora, si haces rica a toda la familia. Ah, no, es otra cosa. Bienvenido seas, Cartemo sí. Blanco. Dice, bueno, mierda, si de todos modos de algo hay que morir, dice el oso perro, que está estudiando algo que le obligaron los padres. Pobre oso perro. Lo lamentamos, pero bueno. Serás un grande igualmente. Sí. Facundo de Posadas, República Argentina. Hola, Facundo. Quiere estudiar algo y no puede. ¿Por qué? Véase toda la problemática educacional que hay en el planeta, sí. ¿No? Hola, ¿cómo están? Les quiero informar al mundo mediante el programa y esperando una respuesta del gobierno sobre un tema que me tiene un poco disconforme. A mí y a otros misioneros y personas que viven aquí en la provincia de la Tierra Colorada, quería saber qué es lo que pasa con las carreras de turismo aquí en la provincia de Misiones. Parece que las van a cerrar porque es una carrera que el Estado no puede mantener. No, ya si la provincia de Misiones no puede mantener la carrera de turismo, está como perdido todo un país, ¿verdad? Es que esos son problemas para Suecia, póngale. En países como Argentina, el turismo es un hotel chingón, que el dueño tenga algún negocio con el gobierno y listo. Sí, todos juntos y concentrados. Ya está, después se toman personal y listo. Escúchame una cosa. ¿Qué más quieres? Pero es que es muy dramático, realmente, que sería, por ejemplo, que en Cancún, Quintana Roo, no haya carrera de turismo. Que no sé si la hay, pero en realidad debería haberla. Digo, es prácticamente el motor de la economía de determinados lugares. Pero hay muchos sectores, sobre todo en Latinoamérica, y esto se nota bien, que siguen en épocas de feudalismo, ¿no? Donde el señor feudal, que generalmente es el gobernador o es el que pone el gobernador, maneja absolutamente toda la caja de determinados lugares y se caga bien de la risa. Bueno, entonces la pregunta para ustedes, los gobernantes, dicen, ¿la carrera no se puede mantener o solo cuando llega alguien importante se pueden pagar los colectivos, cenas, entre otras cosas, para que se junten 30 o 40 mil personas? No, en campaña también. Sí, bueno, está hablando prácticamente de la campaña, ¿no? Ver si hay alguien, ver si hay una respuesta por parte de los corruptos. Los corruptos no responden, accionan, no hablan, hacen. Esa es la diferencia. Bueno, Facundo, esperemos que se solucione esta temática. Sí que y sí. Que, bueno, nada, no podemos hacer mucho más de aquí que hacerlo público. Es una problemática que debe haber en muchísimos lugares, realmente. Pero en este caso se ha hecho pública la de Posadas, capital de la provincia de Misiones en la República Argentina. Desde Cancún, Quintana Roo, justamente estábamos hablando de Cancún. ¡Ja! Llega el Cool Hero. Hola, Cool Hero. Más conocido entre los amigos como el culero, porque así póngale, castellanizado sí. Sería así. Dice, les comparto que hoy es mi cumpleaños. ¡Ah, cabrón! Espero que por favor no me canten el feliz cumpleaños. No, ni pensábamos. Eso se llama psicología inversa, ¿no? Nos dicen que no lo canten, nosotros lo cantamos, pero te sorprenderemos porque no te lo cantaremos. Sí que sí. Ah, mira qué cabrón, ¿eh? Dice, bueno, con solo el hecho de que me feliciten es más que suficiente. Bueno, felicitaciones, amigo, que te la pases súper. Sí que pipa, sí. Y queremos pastel. Y queremos pastel. Eso es lo que últimamente llegan aquí de cumpleaños y no nos dan pastel. Gracias, sabemos que podemos contar con el pastel de Cool Hero. Un abrazo, amigo. Guido del Bolsón, Argentina. Hola, Guido. Estaban pensando en decirles que el hoyo es un pueblo. Hola, Guido. Sí, recuerda que habíamos preguntado. El hoyo, el no, hoyo, se, el no hoyo, se puede. Sí, ¿dónde sí, vives? Hoyo, sí. Vivo en el hoyo. Póngale. No está bien eso. Dice, yo vivo en las Golondrinas, que es una especie de pueblito al lado del hoyo y a unos kilómetros de las Golondrinas. Está en el Bolsón. Estaban, claro, están todos quemados. Sí. Sí, sí. Y ahí cerca está el lago Puelo, que es un lugar donde hay un lago, o sea, el lago Puelo. Dice, está bien, pero bueno, es un nombre más coherente que el hoyo y Golondrina. Mira, Guido, del Bolsón, Argentina, si fueras mexicano, yo digo, esto me está albureando, sí, pero sí. Ya me chamaquea. Pero no, Guido dice que no, que en realidad son pequeños pueblos satélites que existen en torno al Bolsón, que ya es un pueblo satélite, per se. Póngale. Me estoy ganando enemigos, ¿verdad? Bueno, fúmense la mota y no jodan. Cuestión que es el Bolsón, las Golondrinas, que están todos pegados. El hoyo. Es como un delta. Claro, es el hoyo. El Bolsón y las Golondrinas están todos pegados. Sí que sí. ¿Y cómo sabe uno si vive en las Golondrinas o vive en el hoyo? Debe ser complicado. Sí. No, debe haber una línea que divide. Ah, la línea divisoria. Aquí empieza el hoyo. Sí que sí, es claro. La línea divisoria del hoyo que separa de las Golondrinas, claro. Y del Bolsón. Muy bien, yo en realidad vivo en las Golondrinas, dice Guido. Que es más chingón. Es más chingón. No puedes compararme, claro. La gente del hoyo es hedionda. Bueno, un abrazo, Guido, para toda la gente ahí del Bolsón. Hola, María Tijuanenses. Se escribe el Rolas de Mexicali, Baja Rolas. California. Que no es el Rolas Volta, No. Va, creo que no es. No, no es de Baja California. El Rolas de Mexicali, Baja California. Y les quiero contar lo que me pasó el fin de semana. Pues fui a San Diego, California, a ver a dos de mis grupos favoritos, Green Day y Less Than Jake. Ajá. Bueno, lo chingón que me pasó el sábado en el concierto fue que Less Than Jake, ese día salimos tarde de Tijuana e hicimos una fila de la chingada para cruzar a San Diego. Y ya que habíamos cruzado, no encontrábamos el puto lugar. Dimos vueltas a lo pendejo buscando hasta que lo encontramos, pero el concierto estaba por acabar y ya no vendían boletos. Estuvimos un rato fuera escuchándolos y entonces decidí que tenía que hacer algo. Entonces me dirigí a donde estaba el gringo de la entrada y pues le dije, oye, güey, que sí, que pedo, que esto, que el otro, ¿no? Y que si no había alguna manera... Sí, que esto y que el otro. Que si no había alguna manera que pudiera entrar, tú sabes, como acostumbramos los mexicanos a arreglar las cosas, que bueno, que se pusiera la del Puebla y etcétera. Y obviamente el cabrón me mandó muchos kilómetros a la chingada. Entonces me senté con mis amigos enfrente de la entrada de una banca y puse una cara de deprimido y a punto de llorar y todo el pedo. Y el güey, como que le di lástima y ya no sé qué pedo, finalmente el güey me dejó entrar sin pagar nada. Claro, ya estaban desarmando el escenario, sí, sí, igualmente. Sí, eso... entra, le dije, yo ya terminé mi turno, me voy a mi casa. Salía la gente diciendo, ah, qué chingón que estuvo. Sí, eso. Dice, y aunque solo vi unos minutos del concierto, estuvo chingón. Al final los güeyes dieron autógrafos, todo el pedo, dice, y la pasé a toda madre. Saludos, el Cetis, desde Mexicali, ahí en Baja California. Ese hoyo caliente, cruzamos a San Diego, vimos 3 segundos del concierto y la pasamos chingón. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, tripulantes de la María Tijuana. Antes que nada, además de felicitarlos por el programa, quiero aclarar que como ustedes tienen la costumbre de no leer el primer mail, que es el segundo, el primero lo escribí, pero ¿para qué enviarlo si de todos modos no nos leerán? ¿Qué listo soy? Dice el Bruso. Bueno, adelante. Es más, como sospecho que a partir de este mail cambiarán las reglas y tampoco leerán el segundo, estoy pensando seriamente en no enviarlo. Es una pena, porque había planeado pedirles una mentada de madre para el tartamudo imbécil de mi laburo, que como nunca calabones, se desquita jodiéndonos a los demás. No nos interesan esas cosas. No. O sea, así, no nos interesan realmente. Son problemas que hay que arreglar en el ámbito laboral. Sí, que sí. No es una vieja que se te caga en el baño adjunto. Si tú ya sabes el problema. Claro. Sabes cómo resolverlo. Perfectamente. Sí. Así págale que a este que nunca la pone. Sí. Algo para que la ponga. Algún cabaret de poca monta. Y ya va a estar mejor. Y verás como todo sana. También iba a contarles que desde hace un tiempo los escuchamos en la oficina. Ahora todos respondemos sí que sí, está chido y esas cosas. No sigo las adictivas que emiten ustedes en el espacio cósmico. En fin, esto se está haciendo demasiado extenso para hacer un mail que no enviaré. De modo que si en algún momento lo leen, tengan en cuenta que es producto de vuestra frondosa imaginación, ya que pienso continuar no enviándoles mis mails desde San Juan, República Argentina. No se despide el Bruso. Muy bien, Bruso, lo que y más estamos me ha de acuerdo contigo, es sí. La técnica y estamos de acuerdo contigo prácticamente en todo. No envíes nada nunca. En todo. No. El Pelado Báez de Villocampo, Santa Fe, República Argentina. Hola, Pelado. Dice, hace unos minutos estaba pensando en abandonar mi carrera de medicina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, la estoy realizando en Corrientes Capital. ¿Por qué? Ya tengo 42 años. Ya te he dicho que no importa el tiempo. Tú continúa. ¿Serás doctor? Es tu futuro. Sí. Yo siempre quise que mi hijo sea doctor. Ah. Siempre quise que sea abogado, médico, cirujano, arquitecto, ingeniero. Que sea algo en su vida. Pero no un pinche niño. De 42 años. Que no se pasa nada. Claro, y encima calvo. Que sepa coser, que sepa bailar, que sepa bordar y abrir la puerta para jugar. Así que juega. Dice, tengo 42 años y todavía no me puedo recibir. ¿Qué me aconseja? Ya te lo aconsejó Lagarto. Continúa, cabrón, continúa. Insiste. Queremos algo mejor para tu vida. Dice, porque mis compañeros que empezaron conmigo ya son médicos, ya son cirujanos. Bueno, fíjate, esas cosas ocurren, ¿eh? Sí. Es una carrera complicada, hay que estudiar mucho. Sí. Jódete por haber elegido eso. Hubieras seguido para ser policía y en un mes ya serías comisario. Claro. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México, dice, qué cabrones, que unos minutos estaba pensando en un suceso que me pasó el lunes. Resulta que aquí en la oficina hay una vieja apretada, media culera, bueno, no está tan buena. Bueno, el caso es que me falta la vieja a la oficina y hay varios inges de ingeniero, sí, ¿no? Sí. En el lenguaje de los ingenieros, que le quieran arrimar el camarón, dicen, en consecuencia la vieja se crece. Ah, sí, no le pueden decir nada, siempre anda de un humor de la chingada y cualquiera que le habla ella piensa que se la quiere tirar. Pero el lunes, cosa extraña, salí de la oficina temprano y me fui al cine. Nadie va al cine los lunes, es rarísimo. Y bueno, y que la veo a la vieja ahí con otro inge. Dice que trabajaba antes en la oficina y apretada acá y otro lado soltando las nalgas por allí. Y en realidad me vale madre que... Entonces te vale madre. Bueno, lo que quiere decir Espartano es que cuando se van de trampizondas por allí y ustedes dicen lunes, nadie me puede llegar a ver en la historia dentro de este cine chafa que estoy metido yo, puede aparecer Espartano. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Espartano o alguien similar. Por lo tanto, ya se ha enterado toda la oficina. Sé que y sí. La vieja ha quedado en exposición. Dice, ay, estas viejas. Bueno, Sir Williams Transformer. Hola, Sir Williams Transformer. Desde el DF mexicano, dice, otra vez, María Tijuanenses, ¿qué pedo? Esta ¿otra vez qué? Es, no sé, porque ya ha escrito varios mails, ¿no? No he leído, se fue mucho en extensión, pero en algún momento estará. Dice, esta vez escribí. Ya no quiero quejarme de la alta burocracia que radica en mi país, que de hecho ya le envié un mensaje por ahí la vez pasada. Bueno, imaginen que para hablar de la alta burocracia mexicana se le llevaron como tres mascarillas, sí, sí, sí. Y es lógico, y estuvo bastante corto. Dice, soy ferviente radioescucha de su programa, llevo como 5 o 6 meses, pero mi hueva total me impedía escribirles. Bueno, todo bien, todo perfecto, y les mando un chistorete mamón. Estaba en una reunión, rápido este chistorete, volvemos con todo. Así que va a velocidad crucero. Estaba en una reunión zoofílico, un sádico, un asesino, un necrofílico, un piromaníaco y un masoquista. Y estaba bien aburrido. El zoofílico le dice, tengo una brillante idea, vamos a violarnos un gato. El sádico le dice, vamos a violar al gato y a darle una madriza. El asesino dice, vamos a violarnos al gato, a darle una madriza y a matarlo. El necrofílico dice, vamos a violar al gato, vamos a darle una madriza, a matarlo y nos lo volvemos a violar. El piromaníaco dice, vamos a violarnos al gato, vamos a darle una madriza, a matarlo, vamos a darle, a amarrarlo de nuevo, le prendemos fuego al maricón. Y el masoquista dice, miau. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, María Tijuanense, soy yo, Cretín Blaster. ¡Ah, lindo y bella Cretín! Desde Atenas, Grecia, ¿saben? Hoy estuve pensando que al abrir la televisión me topé con una telenovela venezolana que los desintegrados conocen como Mi Gorda Bella. ¡Ah, sí que sí! Sí, Mi Gorda Bella, ¿se acuerdan? Bueno, ahora la están pasando aquí, aunque en griego ya, por desgracia, doblan todas las telenovelas, sí, latinoamericanas. Que, imagínate que la comprenderías tú sola si la pasas en español. Dice, ¡éxito en Grecia! Claro. ¡Mi Gorda Bella! Y entra la Gorda Bella. ¡Hola, jefe! ¿Qué nadie entiende una mierda! Claro, y todos los griegos mirando así. Tú lo ves así, muy claro, sencillo, pero eres única. Eres única, Cretin Blaster. Dice, bueno, y además le cambian el título. Ah, esto sí está mal. Ah, ¿cómo se llama? Por ejemplo, le han puesto aquí... La Gorda Pedorra. No, Amor Extra Large. Una cara, Amor Extra Large. Claro, porque a lo mejor en Europa, como son así como primer mundo, no, si ponemos Mi Gorda Bella, la comisión griega... De Gordas Bellas. De Gorda... De gordas se enojan, pues nos discriminan, sí, sí. Y esas cosas, bueno, así que Amor Extra Large, que parece más una canción de Cristian Castro que otra cosa, eso, pero no importa. Dice, una propaganda de preservativo. Sí, qué nombre más pendejo, dice. Bueno, cambiando de tema, el domingo fui a un festival donde tocó una banda chilanga de puta madre, Los de Abajo. Dice, la pasé pipa y esto, bueno, estaba muy bien hecho. Conocí por ahí, como siempre, de casualidad, los tipos españoles muy graciosos y chistosos que en principio pensaban que yo estaba engañando en mi origen porque me pensaron que era argentina. Dice, bueno, esta semana puedo decir que ha sido buenísima. Ok, estas fueron las últimas noticias de Cretin Blaster, que a la mayoría les vale madres, pero no, antes, que no, antes de despedirme, cabe añadir que aquel tipo de Santo Domingo que había conocido, ahora sí está de novio con mi mejor amiga. Pero no se preocupen, porque yo no tengo problema con eso. A mi amiga le gusta y a mí el güey me vale verga. Dice, bueno, besos a todos. Pueden enterarse del trabajo de Edwin, el extra comunitario, en la siguiente página: http://www.brujeriasdepapel.com. Ya lo habíamos anunciado, pero evidentemente Cretin Blaster no escuchó en el momento y envió el mail. Pero hay cosas que vale la pena reforzar. ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre... ¿Qué onda, Ferroporto? Aquí el profe de Monterrey... Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen al chido y ahí se ve, camaradas. Díganme al fin. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Llega Abraham. Ah, hola, Abraham. Desde Caguas, Puerto Rico. Abraham es un nombre típicamente judío. Sí que sí. Por lo tanto, nosotros en estos momentos decimos Yanatová. Feliz sí. Año Nuevo Judío, que están por el 5766, si mal no me equivoco. Wow. Y que en esta semana nosotros somos judíos. Sí, en realidad, sí, sí, sí. Nos íbamos a comer. Porque además de estar de moda en Hollywood, que la cábala judía, que Madonna, que la mamada, que todo eso. Joroco, póngale. Que Joroco. Y nosotros dijimos, chido, porque llega Joroco con sus alimentos. Llega Raquel, nos brinda. Pero luego Joroco dijo, nosotros no comemos, comemos jamón, comemos esto, y comemos pollo. Ah, y ahí nos hicimos musulmanes nuevamente. Sí, sí. En esas cosas de la vida. Bueno, un llanato va para todos. Luego viene el día del perdón, donde no se come nada. Ajá. Y ahí ya nos hacemos protestantes. Sí, sí, cabrón. Ni piensen que vamos a estar sin comer. Ni piensen. Bueno, un abrazo para toda la comunidad judía, entonces, que está celebrando su año nuevo con la primera estrella en el día de, creo, ayer o antes de ayer. Por ahí andaba la cosa. Bueno, Abraham, que a Abraham. Lo mejor no es judío, pero le han puesto Abraham, pero porque le pusieron nombre de judío. Claro, póngale. Dice Abraham de Caguas, en Puerto Rico. Dice, la semana pasada tomé el correo de mi casa y me puse a leer todas las deudas. Y entre ellas encontré una de Victoria's Secret. No, perversín, no. Bueno, yo no uso pantaletas. Bueno. No hace falta que... Tampoco, si usas tampoco, qué sé yo. Dice, bueno, me dije, pero ¿por qué llega esto a mi nombre? La tomé, la abrí y eran $300 en mercancía a mi nombre. Wow. Dice Abraham. Dice, me puse a averiguar a ver si no era otra deuda impuesta por el cabrón de Bush a través de la CIA. En este país le tiran un peo, dice, y le cobran hasta 6,6 en taxes, dice. Y saben que no fue el güey de Bush, fue la puta de mi hermana, dice, que tomó mi tarjeta para sus cabronerías de belleza femenina. Está bien, es tu hermana. Sí, créeme que si hubiera sido la vampiresa, por ejemplo, de Argentina, no hubiera dicho una maldita palabra, ¿eh? Saludos, vampiriza, dice el Abraham. Que, claro, tu hermana le hizo mierda la tarjeta. Pero, ¿por qué le has dado una infección? Es extraño, claro, ¿no? Cabrón. O tu hermana es verdaderamente una pirata del asfalto y anda por ahí falsificando firmas y haciéndose pasar por ti. Se tuvo que poner bigote. Sí, y barba, y como barba, Abraham. Claro. Y el bastón ese con de las ovejas. Llegó Abraham con su tarjeta de crédito. Ahora podría hacer eso para... abriría el mar rojo, ¿no? Abraham. Y ahora con tarjetas de crédito y todas esas mamadas, ¿no? Okay. Gente poderosa que hace tabiques y... Bueno, dominan el mundo. Bueno, Abraham, fíjate cómo te queda, porque después de todo es tuya. Sí que sí. Así que pruébate esas tangas de Victoria's Secret. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ahora, Helter Skelter. Dice, hola, microondas espaciales. Pensaba en la suerte que tuvo el joven Atahualpa. ¿Qué pasó con el joven Atahualpa? 1533. Ajá. Vivió 33 años Atahualpa, por eso es más conocido como el joven Atahualpa. Ajá. Último inca o emperador del Perú. Dice que no pudo ni siquiera enfrentarse contra un ejército de 500 hombres cuando él, con 30.000 activos, perdió la guerra. ¡Qué endemoniada mierda! Dice, ¿cómo explico esta incoherencia numérica? A esta historia es fascinante. Escúchenla. Helter Skelter nos cuenta cómo el joven Atahualpa pierde ante las fuerzas españolas, que eran mucho menor número, ¿no? Dice, bueno, su ejército conoció desde muy temprano la presencia del invasor armado. Aunque ellos pudieran percibirlos como decorados y les venían siguiendo desde muy lejos, Atahualpa recibía noticias de este acontecimiento paso a paso. Gracias a su sistema de comunicación brillo solar desde grandes distancias montañosas, Atahualpa consultó a su brujo, llamémosle así, dice, y este, echando las piedras en su mesa, le dijo, el blanco trae la muerte. No le creyó y se burló diciendo que sus padres esperaban desde hace ya mucho tiempo la presencia del hombre blanco de la Chiva Blanca, dice. Por tanto, para él se trataba de la visita del mismísimo Jesucristo. Quien llegaba era un criador de cochinos allá en su patria. En la famosa visita de Atahualpa a su propia ciudad, que toda la gente abandonó para que llegara el invasor. En síntesis, le fue ofrecida la Biblia y Atahualpa, hombre engreído por su pueblo, casi un dios, le molestó un poco el regalo y lo arrojó al suelo. Y no me vienen con otro dios, que aquí el dios soy yo y esto. Pizarro, Francisco Pizarro, ¿no? Hombre astuto, aprovechó la ocasión de agravio hacia su religión y dio muerte a todos los principales ministros del reinado, colocando el imperio en jaque mate con la captura de Atahualpa y sus tres esposas. Los dejó hasta ahí, pero qué mierda, ¿no? Qué mala suerte. Bueno, mala suerte y mala estrategia también. Sí, también. Porque directamente, si sabían que Pizarro venía con esa daga en las espaldas, lo hubieran, ¿no?, detenido a tiempo. De regalos y esas cosas. Pero bueno, hay inocencias que valen caro. Un abrazo y gracias por esta ilustre página histórica de Helter Skelter en Caracas, Venezuela. Helter Skelter, me tienes que contar también la historia que está relacionada con esto, con un cacique que cae, que es el nombre que le da justamente la ciudad Maracaibo en Venezuela, que quiere decir Maracayó, de vino Maracaibo. Bueno, gracias Helter Skelter. Hay gente aburriéndose y yo le digo a Golo del sureste mexicano. Hola, que quiere quejarse de los celulares. Dice, tienen horrible recepción. Él se ha comprado como 8. Ajá. Y se ve que en el sureste mexicano hay como problema. ¿No los recibes bien? No los recibe. Los compra. Hola. Y no está escuchando claramente. ¡No está escuchando! Dice, no sirven para un carajo. Bueno, solo para defensa personal. Y el servicio de mensajes es una mierda. Maldito Telcel. Y usa Cell y Conexos, dice. Póngale eso. Enojadísimo y ha probado muchos. ¿Qué hubo, güeyes? Les escribo para informarles algo muy importante, pero se ve breve. Hola, compañero. Aquí en Sonora tenemos una bebida muy cabrona que se llama Bacanora y de hecho es más fuerte que el tequila y la mayoría de las bebidas que conozco en realidad. Y ahora, gracias a la intervención del niño elefante y siguiendo el ejemplo del tequila y del pisco, ahora nuestro Bacanora será bebida de origen. ¡Qué chingón! Dice, lo mejor es que aquí no hay ningún mamón que dirá, la bacanora no puede ser de Sonora, porque la inventamos en Las Vegas. ¿Por qué no lo...? Ah, porque la gente de Sonora es muy pesada. Ah, sí. La gente de Sonora, tú le dices, esto no es de Sonora, es de, ya cuerno chivo, sí, ya se arma la balacera. Por lo tanto, nadie discute con la gente de Sonora. Dice, no, cabrón, no se puede, el bacanora solo se produce en un pueblo que se llama Bacanora. Bueno, que el pueblo no sea muy grande, pero ha de tener bares bien chingones, siendo todo. Por el momento me despido con mi bacanora en la mano y pensando en mudarme de pueblo. Alguien de la calle firma esto. Envíanos una bacanora. Queremos una bacanora para decir la bacanora es de Sonora. Sé que se ve. Porque si no entraremos a dudar de la patria, la bacanora. Frutas del DF mexicano. Hola, Frutas. ¿Qué pasa, camaradas? Yo, el Frutas, informando la situación global desde el punto de vista geodésico en el DF mexicano. Las catástrofes nos siguen azotando. Las distintas religiones se reúnen en una sola voz. La Iglesia Católica pierde el enfoque de su doctrina. Las potencias mundiales sufren y son azotadas por alguien más grande y poderoso. Los intelectuales dejan de pensar y los políticos no podrían ser más corruptos. Yo me pregunto, ¿este es el caso del fin, dice, el final, o acaso será el comienzo? De cualquier forma, la vida continúa hasta que el que nos creó así lo decida y yo sigo mi vida sin saber a dónde voy, dice el Frutas, sé que sí. Creado. Muchas gracias. Es una calecita. Es como una calecita. Es el comienzo y es el final. Las vueltas y vueltas. Bueno, sí, está bien, pero... ¡Ay, carajo! ¡Todo perdón contacto! Tengo al cura Fistero, tengo al Budoganga aquí hablando de unas cuestiones. Escóndalos, Gonzalo Moreno. Bueno, pero tengo al Casquiller, al Oso Perro, al Diego el Propio, al Hiper Mario, al Pelona, al Carlito, a Juan Carlos de Puebla, guárdelos al la Super Vago de Puno, al Omar, al Jera, al Bracero del Año, a Liana, al Niño, al Ojo Morado, al Rey, a Angie, a Leo, si al Compunético, a Panza Roja, a la puerta. Así, a Buzi, a Mariana, a Rocío, a Vishnu, a Guido, a Guido. Cabrón, estamos haciendo contacto. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, previamente saludar a Silvina Caracas Parteña también. Ricardo, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una cifra. ¿Como una cifra? Sí, como un número. ¿Como un número, cabrón? Casi, es lenguaje binario. A binario sería el 1000, por ejemplo, 1000. 999. Chale. ¡Ah, no, carajo! Estaba al revés. Es el número de la bestia. Y a ese mundo cada vez más salvaje y bestial le damos un beso en la frente. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, pero por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Luz. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Troleo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Exclusiva. Azul FM. Radio Ser. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Festero haciendo la danza de los siete huevos. No, la de los siete melos, hace unas cosas con los huevos. Y con esta rola. Sí, señoras y señores. La velocidad que alcanza. Wow. Impresionante. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ah, grande Espartano! Damas y caballeros, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta, Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Rosana Fernandilla, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que diga la panoche, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.